Bueno, voy a empezar a ganar tiempo. Yo represento a un grupo interdisciplinario e interinstitucional que somos los que estamos operando el proyecto para la creación del Centro Regional de Capacitación en Cuencas, del cual es director el doctor Raúl Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro y a partir de la maestría en gestión integrada de Cuencas, con el financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte, entre otros financiamientos de otras instituciones como Semarnat y, bueno, miembros del equipo de operativo, también es la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda y yo soy investigadora del INIFAP en el campo experimental Querétaro. Gracias, la que sigue. Bueno, el Centro Regional de Capacitación en Cuencas se está desarrollando en la microcuenca La Joya. Esta microcuenca está ubicada en el municipio de Querétaro, Santiago de Querétaro. Se ha diseñado a través de un esquema participativo, es decir, no es solamente la idea de las distintas instituciones académicas o del sector público de los tres niveles que trabajamos en conjunto, sino que todo esto ha sido a partir del trabajo colaborativo con las comunidades en las que habitan en la microcuenca. Y tiene como objetivo ser una microcuenca modelo de manejo de gestión que tiene comprometidas para el año 2014 70 buenas prácticas, tales como tinas ciegas. Bueno, es decir, queremos dar la bienvenida también a la radio comunitaria GEMPOG, que transmite a través del 107.9 de frecuencia modulada desde Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije, con 1000 watts de potencia en los allá en la sierra. Y bueno, también le damos las gracias a los compañeros en los controles, Odilon Vargas y Gabriel, que ya están entrando al aire en estos momentos. Pues muchas gracias y les dejamos la página también para que visiten Radio GEMPOG, que es www.radiogempog.info. Bueno, seguimos con las mesas de diálogo. Los involucrados, es un proyecto también que tiene un esquema para que se involucre cualquier institución o persona individual o asociación civil que desee aportar pues sus conocimientos, recursos financieros, trabajo, maquinaria, etcétera, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, en esta imagen que tenemos aquí, vemos la microcuenca La Joya. Vemos claramente cómo está el volcán y en el centro se encuentra la microcuenca La Joya, que es en donde estamos desarrollando este proyecto. La que sigue, por favor. Pero, sin embargo, no tratamos de hacer solamente un museo. Tratamos de que el desarrollo sea comunitario y sea educativo para crear una cultura de sustentabilidad. Es decir, vamos a atender principalmente la conservación del suelo, del agua, de la biodiversidad y que las personas puedan realizar las actividades productivas, pero de manera sustentable, lo cual representa un gran reto y por eso requiere de tantos conocimientos juntos. La que sigue, por favor. Bueno, para que ustedes se ubiquen un poquito más, la microcuenca de La Joya pertenece a la cuenca del río Lerma-Chapala y a la subcuenca del río Laja. Tiene más o menos un área de 1,607 hectáreas, de las cuales 483 se encuentran en Guanajuato y 1,164 se encuentran en el estado de Querétaro. Sus rangos altitudinales van desde los 1,960 metros sobre el nivel del mar hasta los 2,720 en su parte más alta. La que sigue, por favor. Tenemos categorías de uso de suelo y vegetación generales. Tenemos áreas que nos preocupan mucho, como son zonas sin vegetación aparente. Simplemente el 27% no tiene vegetación aparente. Se desarrolla una agricultura de temporal para la subsistencia, básicamente bajo el esquema milpa del 25% de la superficie, ¿sí? Y los asentamientos humanos son tres comunidades pequeñas, bueno, una está en el estado de Guanajuato, pero son comunidades pequeñas que ocupan poca superficie. También tenemos una superficie importante de pastizales y una superficie importante, un 21% de vegetación natural perturbada. La que sigue, por favor. En cuanto a los datos socioeconómicos, bueno, las poblaciones de la microcuenca es de 338 habitantes, de los cuales 107 son hombres y 171 son mujeres. La población es muy flotante, ya que la población masculina migra a Querétaro o a otras regiones cercanas o internacionalmente para trabajar normalmente de albañiles o de empleadas domésticas. El grado de escolaridad es de 3.6 años y la población económicamente activa, de 87 personas que trabajan, 56 laboran en el sector primario. Hay 57 viviendas que tienen servicios como electricidad, un servicio bastante deficiente, que tienen agua potable, pero también llegan a quedarse periodos bastante largos sin agua, debido a que, como ayer explicaba Luis Enrique, el agua viene de otra microcuenca y es rebombeada hasta esta microcuenca, lo cual provoca mucha irregularidad en el servicio. Hay solamente 3 casas con teléfono y los sistemas de manejo de agricultura pues es solamente para la subsistencia y tienen un importante sistema de ganadero, de ganadería extensiva sostenida en la parte de agostaderos. A pesar de que en las estadísticas estatales se clasifica el municipio de Querétaro como si no hubiera marginación, estas comunidades están catalogadas ante CONAPO como unidades con muy alto índice de marginación. La que sigue, por favor. Lo cual es un problema porque no se le considera como sujeto de financiamiento de muchas instituciones porque no está reconocida como falta de marginación, pero estás con algún grado de marginación, pero como está aislada esta microcuenca, pues está marginada, ¿sí? El objetivo en general del proyecto es promover la creación participativa del Centro de Regional de Capacitación en Cuencas para divulgar una cultura de conservación, buen manejo de los recursos naturales, principalmente el agua, y crear una microcuenca demostrativa. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos objetivos específicos como construir un proceso participativo entre los actores sociales, empresariales, públicos, académicos, para el desarrollo del centro regional, ordenar el territorio de la microcuenca La Joya, en función de hacer compatibles las funciones de capacitación, recreación e investigación con la producción, conservación, rehabilitación y manejo de una microcuenca modelo. Yo quisiera que se quedaran con esta idea para que pudieran entender o un poco reflexionar en la complejidad del trabajo en esta comunidad. Hasta ahorita les voy a hablar de algunos de los resultados que tenemos. A 11 meses aproximadamente de operación, bueno, hemos realizado presas filtrantes, básicamente obras de conservación de suelo y agua, presas filtrantes más o menos 600, gracias, más o menos 600 metros cúbicos, pero lo más importante en este proceso es que todas las personas que han participado, hemos logrado algunos efectos en cuanto al cambio de actitud. Las obras como para conservar los recursos naturales, pero también enorgullecerse como una comunidad que saben que es capaz de realizar trabajo muy fuerte, muy duro, y se reconocen a sí mismos como personas sumamente trabajadoras. Nosotros hemos sido facilitadores como grupo operativo en este proceso. Hemos realizado también 2 campañas de manejo ganadero sanitario del ganado, lo cual no es solamente ir a vacunar al ganado, lo cual nos ha permitido conocer realmente el número de cabezas que hay en la región y qué tipo de manejo tienen, cuáles problemas y cuáles impactos podemos esperar en los recursos naturales. De este estudio surge una investigación de tesis de una alumna de la maestría en gestión integrada de cuencas, la cual en este modelo didáctico modular que tenemos cumple sus objetivos de formación participando en este proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, hasta el momento tenemos 20 hectáreas reforestadas con nopal, lo cual ha implicado que la comunidad pueda cumplir los compromisos pendientes con CONAFOR, que los tenían amenazados con regresar un apoyo de 570 y tantos mil pesos, a pesar de que ellos no se equivocaron, los errores fueron del técnico y sin embargo ellos fueron los que tuvieron que asumir las consecuencias. Pero en estos momentos esperamos estar terminando la reforestación con nopal y cumplir con esos compromisos y poder, en otros términos y con acompañamiento del grupo técnico, acceder a nuevos financiamientos de CONAFOR. La que sigue, por favor. Tenemos también capacitación para algunas tecnologías que van fortaleciendo varios componentes, como por ejemplo la producción de forraje hidropónico bajo un modelo rústico que sirve como suplemento para el ganado, lo cual esperamos que dé confianza a las personas para ir acercando al ganado más a los corrales e irnos encaminando hacia un modelo en donde podamos manejar más sustentable de manejo del ganado, menos cabezas, en mejor condición, semiestabulado y en algún momento pues estabulado, pero ya tenemos generada la información de base que es necesaria para ir tomando las siguientes decisiones. También contamos con 2,600 metros lineales de senderos aproximadamente, es decir, un sendero que nos permite caminar más o menos a la altura sumamente, castigada por la intervención de los técnicos que no dan seguimiento a las actividades. Van y botan ahí los apoyos y se van, y entonces ellos se quedan con el compromiso, con la falta de seguimiento, con la falta de acompañamiento y obviamente con resultados negativos. Después de un año de estar ahí, podemos estar satisfechos de que empiezan a confiar en nosotros y la participación es realmente significativa en comparación que cuando llegamos. Bueno, la invitación, esta presentación es también una invitación a ustedes para que nos visiten. Nosotros diseñamos las actividades de acuerdo a las demandas que los distintos grupos tengan de capacitación. Como les decía, recibimos desde preescolares hasta personas de posgrado que deseen capacitarse en algo específico y nosotros proponemos de qué manera podríamos ofrecer esta capacitación. Esto lo necesitamos para consolidar el proyecto, porque va a representar en el futuro el ingreso que la comunidad tenga, ingreso económico que represente el lograr los objetivos del proyecto. Los estamos esperando y estamos a sus órdenes. La que sigue, por favor. Muchas gracias por su atención.